En Mateo capítulo 26 existe un pasaje bastante interesante para mí, porque se trata de nuestro querido Pedro. Pedro fue ese apóstol, de ese discípulo de Jesús, que siempre he dicho que si Pedro era mexicano, era del norte de México. Porque los norteños, pues tenemos una onda, ¿verdad? De decir lo que pensamos sin pelos en la lengua. Señor. De hablar primero y pensar después. No sé si es el caso de algunos de ustedes que están acá, pero definitivamente es el caso mío. Yo soy de acá, de la vecina República de Durango. Muchas gracias. Y vemos a Pedro en una situación interesante, porque Jesús les está diciendo que va a ir a la cruz y que va a morir, y les está anunciando su muerte, y Pedro, con sus botas y sombrero, le dice: no, Señor, ¿cómo cree? Yo jamás lo voy a negar. Y Jesús, en el capítulo 26, verso, creo que es el 34, le dice: Pedro, antes que cante el gallo. Por eso también sé que estaban en el norte. ¿No? Obvio. Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Pedro no se la creía. Y todos conocemos la historia, ¿no? De que de repente Judas Iscariote sale con la suya, vende a Jesucristo por 30 piezas de plata, lo arrestan, lo llevan, y en ese ir y venir Pedro se encontró ahí en una fogata, una de las que estaban sirviendo el café. Se acerca y: oiga, ¿usted es uno de esos seguidores de Jesús? No, ¿cómo cree? Y luego vino otra: ¿usted es uno de esos? No, ¿cómo cree? Aléjese, váyase. Se lo iban dos. Y al último vino otra vez: no, yo estoy seguro que... Y dice la Biblia que hasta usó malas razones. Por eso se queda de Monterrey. Que te estoy diciendo que no, pip, censurado. Y en eso Pedro escucha cantar el gallo. Y hay un versículo que la verdad me impacta. Lucas 22:62 dice que Pedro se alejó, se apartó y lloró amargamente. Tomen su lugar un segundito. Voy a platicarles más unos 10 o 15 minutos. Pero tomen apuntes, porque la memoria más privilegiada está en la punta de un lápiz. Y mañana van a preguntar: ¿qué fue lo que dijo? Híjole, yo tomé apuntes ahorita de lo que dijo el Cualo. La verdad, me bendijo mucho lo que nos compartió Cualo, y creo que va muy de acuerdo con el tema de este congreso. Jesús, despierta nuestros corazones a ti. ¿Lo dirías conmigo? Jesús, despierta nuestros corazones a ti. Ahora, ¿por qué existe esta tendencia como seres humanos de como que meternos en una rutina de que las cosas están yendo así normal y de repente se nos duerme el corazón y nos encontramos muchas veces en la necesidad de hacer lo que hicimos esta mañana, que es simplemente postrarnos ante su presencia, abrir nuestro corazón y dejar que Él venga y nos abrace? Yo me sentí abrazado por el Señor esta mañana, no sé usted, yo realmente sentí la dulce presencia del Espíritu Santo aquí abrazándonos. Jesús, despierta mi corazón hacia ti, despiértame. Pedro se nos durmió, pero lo que me da grande esperanza de esta historia de Pedro es que, al igual que Pedro, usted y yo hemos negado al Señor muchas veces. Alguna mirada equivocada y negamos al Señor. Alguna mentira que dijimos y negamos al Señor. Un maltrato que tuvimos con alguien y negamos al Señor. Varios que me pusieron twitters esta mañana negando al Señor. Qué barbaridad, las redes sociales, cómo nos ha dado la licencia a la cantidad de gente que quiere sacar todo lo malo que tiene adentro. Que Dios los reprenda. Bueno, no es cierto, que los bendiga de todas maneras. Yo he negado al Señor, al igual que todos nosotros que estamos aquí. Yo he tenido oportunidad también de representarlo. O sea, imagínense, Pedro tuvo la oportunidad de decir: sí, yo soy seguidor de Jesús. Y, pero como las circunstancias estaban un poco turbias y ellos no estaban seguros que si también a ellos los iban a arrestar y los iban a llevar a colgar en un madero. No. Y muchas veces, como cristianos, cuando las cosas se ponen un poco duras, existe esa tentación de decir: no, yo no soy. Pedro tuvo la oportunidad de decir: sí, yo soy seguidor de Jesús. Cada uno de nosotros tenemos oportunidades todos los días para decir: yo soy seguidor de Jesús. Mateo capítulo 5, verso 14, Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Y entonces la pregunta que surge naturalmente después de leer eso es: ¿por qué hay tanta tiniebla? Si tú y yo somos la luz del mundo, hay una sola razón por qué hay tanta tiniebla, y es el hecho de que la luz no está brillando lo suficiente. Porque si somos la luz del mundo, debe haber más luz en este mundo. Como que se están convenciendo. Hasta los que están diciendo amén están así como que amén, creo. Si somos la luz del mundo, tenemos muchas oportunidades de no negar al Señor, y sin embargo no las tomamos. Les voy a contar algo que me sucedió a mí una vez. O sea, me da pena, pero a la vez, pues dicen que la confesión es buena para el alma, mala para la reputación, pero buena para el alma. Un día estábamos nosotros, mi banda y yo, estábamos rumbo a Israel, un vuelo larguísimo. Ya habíamos volado, porque en aquellos años vivíamos en Durango. Yo ya había volado de Durango a la Ciudad de México, de México a, creo que estábamos saliendo de Nueva York. Y entonces ahora nos quedaba un vuelo de como 9 horas, y eran en uno de estos aviones. Yo no sé quién diseñó este avión, pero hay un avión que es uno de los grandotes, donde hay 2 asientos acá, 5 asientos en el medio y 2 asientos acá, 9 personas por hilera, 2, 5, 2. A mí me tocó en el de los 5, en el de en medio. Cualquiera que me conoce un poquito sabe que soy semi claustrofóbico. A mí los lugares cerrados así como que ay, me sacan un poco de onda. Entonces, un asiento en medio es una prueba bastante grande para mí en un vuelo de 1 hora, menos uno de 9 horas. Y luego, cuando me acomodé, a mi lado estaba uno de mis músicos que tocaba conmigo en aquel entonces, y una señora que estaba acá de este lado. Y se nos sentaron 2 señoras acá a mi izquierda, pero no sé cómo explicarles. Estas 2 señoras, hacía rato que el agua no había fluido en sus cuerpos, y había cierto, quiero decir olor, pero más bien como humor, porque no olía, sabía, ¿no? Esas cosas así, horrible. Estaban, no sé, eran señoras que habían nacido como hace 100 años atrás, y no sé, hay algo, hay un cierto, ¿te acuerdas del olor de tu abuelita? Multiplica eso por 10, y eran estas 2 señoras que estaban acá, ¿no? Bueno. Y cuando se sientan, yo: alabado sea Jehová de los ejércitos. Y yo poniéndome así para cualquier cosa, dije, 9 horas voy a respirar esto. Y entonces, siendo el viajero frecuente que soy, yo sé que cuando cierran la puerta y tú miras y hay otro asiento disponible, pues te puedes cambiar, en la mayoría de los casos. Y yo había ojeado 2 asientos que estaban allá y yo lo seguía viendo. Padre, en el nombre de Jesús, que nadie se siente allá. Señor, pon ángeles ahí mismo para que me guarde. Porque yo ya vi mis asientos ahí, ¿verdad? Y le decía yo a mi amigo que está aquí, oye, mantén bien pelado el ojo para esos 2 asientos, para que cuando cierren las, nos vamos a levantar. Y fue lo que hicimos, cerraron la puerta y vámonos, nos fuimos, nos corrimos. Uy, yo ya estaba, gloria a Dios. Padre, bendice a esas señoras. Ayúdalas que tengan agua en su casa. Y estamos bien felices cuando de repente se acerca un asistente de vuelo. Disculpe, señor, ustedes necesitan moverse de aquí porque sus asientos son reservados. Y se me sube lo norteño. ¿Dónde dice? Acá no hay ningún letrero, yo no lo ni. Si ustedes quieren reservar estos, pongan un letrero. Y así me puse bravo. Y el joven este se quedó bien tranquilo, pero firme, y no se movía. Y al rato yo refunfuñando, agarro mis cosas y de repente había una señora acá atrás, de aquellas señoras intrometidas. ¿Sí conoce de quién estoy? No mire a su derecha ni a su izquierda. De esas personas que siempre andan en lo de todos los demás. Sí, sí, muévanlo. Y yo ya estaba tan en, usted cállese, señora. Así. Por eso les digo que me da pena contarles esto. Porque cualquiera que vio esa escena se dio cuenta, ¿quién es ese tipo? El gran hombre de Dios que va a Israel a predicar. O sea, se lo pueden imaginar, no puede ser. Y cuando volteo y le digo que se calle, el marido le dice, usted cállese también, cállese usted. Y nos pusimos a gritar. No, hombre, yo estaba, como dicen, que me hervía el buche. Y me vuelvo a sentar en mi asiento al lado de nuestras queridas hermanas estas que estaban acá. Y yo venía refunfuñando. Y yo escuchaba a la señora de atrás hablando, porque ella tenía ganas de que yo la escuchara. Hay una gente que se cree importante, quiere saber. Y yo me detuve, pero me costó. Yo tenía unas ganas de regresar. ¿Y usted quién se cree que también? Bueno, corte a, como 1 hora y media después, al fin se me había bajado un poquito la unción. Cuando empiezan a pasar a servir y yo veo al joven ese que nos había corrido, que venía por nuestra hilera y que nos iba a tocar a él, y va llegando y le está sirviendo sus comidas, y cuando llega con nosotros se detiene, agarra un platillo, me lo empieza a poner y luego se detiene y me mira y me dice, disculpe, usted es Marcos Witt, ¿verdad? Ahora, han habido ocasiones donde yo he tenido ganas de decir, no, es un primo mío, él es un... es un familiar cercano. Me parezco mucho. O decirle, fíjese qué raro, mucha gente me pregunta, ¿quién es este Marcos Witt? ¡Qué vergüenza sentí yo! Y ni modo, le dije, pues sí. Híjole, no saben ustedes lo pequeño que me sentí. Me puso la charola y me dice estas palabras, este joven, el mismo que me corrió. Qué bendición ha sido su música para mi vida. No puede ser, cállate. Quería decir, que no digas nada, ¿cómo crees? Para toda mi familia, para no sé qué, gracias por su servicio en el Señor. Uy, amigos, quiero decirles, yo me sentí del tamaño de una hormiga enana. Y ahí empezó el Espíritu Santo a decir: ¡qué bonito! ¡Qué bonito, Marcos! Porque el Espíritu Santo también es norteño. ¡Qué bonito! ¡Híjole! Y luego empieza, el Señor me empieza a decir: les debes unas disculpas a él, a la señora, a su marido y a todos los que están aquí alrededor que te vieron. Híjole, ese vuelo enterito fue muy incómodo para mí, pero hice lo que tenía que hacer. Fui y le pedí disculpas al asistente de vuelo y luego me acerqué a la señora y le pedí disculpas y me humillé. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor con ese tipo de actitudes, por ejemplo, que dejan en vergüenza el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Y muchas veces hacemos lo que Pedro hizo. ¿Qué hizo Pedro? Hay un versículo muy interesante, lo busqué esta mañana para estar seguro. Juan 21:3, Pedro les dice: voy a pescar. Porque después de caminar con Jesús esos varios años y él había abandonado la pesca, de repente se regresa a lo único que sabe hacer bien y es pescar. Y muchas veces tú y yo también hemos negado al Señor y lo primero que queremos hacer es volver a aquellas cosas que nos hacen sentir cómodos. Esto fue lo que le hacía sentir cómodo a Pedro, porque era lo que él mejor conocía hacer. Él estaba desilusionado, supongo, con él mismo de una manera que no pudo él explicar. Por eso dice que lloró amargamente. No ya nada más lloró, lloró amargamente. ¿Te ha tocado tener que llorar amargamente alguna vez? A mí sí. Y se regresa a lo que conoce, se regresa a lo usual, a lo cómodo. Ahora, el enemigo haría cualquier cosa para hacerte a ti regresar a lo cómodo, a lo usual, a lo que siempre hiciste, lo que no te confronte, lo que, eso es lo que él quiere, porque dice la palabra que él anda como león rugiente viendo cómo te puede devorar. Pero Jesús tiene otros planes para Pedro. Esta es una pregunta que quiero que la medites un segundito. ¿Tú crees que a Jesús le tomó por sorpresa la negación de Pedro? No, él ya le había dicho: antes que cante el gallo me vas a haber negado tres veces. Ahora, esta pregunta ahora se la quiero hacer a usted. ¿Usted cree que a Dios le tomó por sorpresa el error que usted cometió? Claro que no. ¿Y tú crees que Dios se arrepintió de haberte llamado a sus caminos porque cometiste un error o porque lo negaste? Claro que no. ¿Tú crees que Dios te quiere quitar el llamado porque cometiste un error? La respuesta es: claro que no. Porque el Señor mismo sabe que somos cada uno de nosotros vasos imperfectos en increíble estado de necesidad de Él. Lo necesitamos a Él. Dice en Romanos capítulo 11:29, y me encanta la versión de Dios habla hoy, porque lo dice de una manera un poquito más entendible. Dice: pues lo que Dios da no la quita, no lo quita, ni tampoco retira su llamamiento. Dios no se arrepiente de haberte llamado, no te arrepientas tú. Dios no se arrepiente de haberte llamado, no te arrepientas tú. Cometiste un error, lo negaste, no tuviste la oportunidad, no aprovechaste, perdón, la oportunidad de representarlo bien, no brillaste la luz como debías. Y ese tipo de circunstancias son las que hacen que nuestros corazones se vayan durmiendo. Pedro se durmió, se regresó, su corazón se le durmió, regresó al barco, a la pesca, lo que él hacía bien. Pero a mí me impresiona el amor de Jesús hacia Pedro y hacia cada uno de los que estamos acá. Porque acá hay muchos Pedros. No te llamas Pedro, pero él es Pedro. A lo mejor te llamas Juan o Venancio, Epifanio. Teófilo, no sé cómo te llames, pero eres Pedro al final de cuentas. Y aunque te llames María, eres Pedro. O Guadalupe, eres Pedro. Porque también tú, al igual que él, le ha quedado mal al Señor. Y el Señor hace cualquier cantidad de cosas para despertar tu corazón de nuevo hacia Él. Dios sabe cuál es tu pesca. Él sabe cuál es tu lugar de comodidad. Y hasta allá va a ir con tal de tener un encuentro contigo y decirte: hey, Venancio. La Biblia dice Pedro, pero personaliza la Biblia para ti. Oye, Pancha, ¿me amas? Claro que sí, Señor. Alimenta mis ovejas. Le pregunta esto tres veces. ¿Cuántas veces le negó Pedro? Los teólogos todos casi concuerdan de que fue una pregunta por cada vez que lo negó, para restaurar la relación entre Jesús y Pedro. Ahora, ya estoy concluyendo y quiero traer la aplicación. ¿Por qué estoy compartiendo esto contigo? Porque hay varios de ustedes que esta mañana están con el deseo de irte a hacer lo que te es cómodo, lo que te es fácil, porque estás con un dolor de haber negado a tu Señor Jesús. Pero el Señor Jesús llegó hasta la Arena Monterrey para decirte: hey, Pedrito, vente, vamos a volvernos a donde tenía yo pensado para ti. Vénganse, no te quedes ahí. Vamos, Jesús nos buscará. Mira, no importa a dónde quieras huir, te va a encontrar ahí. Y quiero decirte una cosa: y no sé dónde andes, pero sin Jesús ni a gusto vas a poder pecar, porque ahí va a estar Él. Hey, Pedro, ¿qué andas haciendo? Ay, no me veas, Señor. No vas a poder pecar a gusto, porque el Espíritu Santo está detrás de ti. Él te llamó y no se arrepiente de haberte llamado. Él te llamó y no retira de ti el llamado. Ahora, hay algunos fariseos y hay algunos religiosos, lo vemos seguido en la Biblia, que te quieren retirar el llamado, pero Jesús no retira su llamado. Él no se arrepiente de haberte llamado. Tú eres llamado, eres escogido, eres ungido para este tiempo, para tu generación, para tu país, para tu ciudad. Y Dios esta mañana te está buscando y te está diciendo: vente, vente, te quiero usar. A mí me impresiona que Jesús va, lo encuentra. Algunos de los discípulos ni siquiera lo reconocieron. Pedro lo reconoce, viene corriendo y Jesús le dice: vamos a asar un pescadito, ¿no? Y se pone a comer. Me encanta eso de Jesús. Por eso sé que mi cuñado Cualo es como Jesús, que le gusta comer. Y yo también. Esta mañana el Señor te está diciendo: quiero desayunar contigo, Pedro, Matías, Erika, Leticia, Chana. Ahora, voy a hacer una invitación y voy a concluir y voy a pedirle al Espíritu Santo que Él despierte nuestros corazones hacia Él. La única razón que Jesús fue a buscar a Pedro hasta allá a la playa donde lo encontró era para despertar su corazón para Dios. Lo tenía que despertar. Pedro se había dormido. Y les quiero decir una cosa. Yo este año cumplo, en 2 meses cumplo 55 años de edad. Ah, qué lindos que me abucharon. Qué padre, Dios los tenga. Bueno, que Dios haga lo que quiera hacer con ustedes. Siempre que me abuchan les digo: hay un versículo para ustedes. Dice la Biblia que todo lo que siembres, eso es lo que vas a cosechar. Un día también te van a abuchar a ti. 55 años, de los cuales en agosto cumplo 36 años en el ministerio a tiempo completo. 36 años, así es. Y les quiero decir una cosa. Han sido 36 años maravillosos, han sido llenos de muchísimas sorpresas. Yo les aseguro que el más sorprendido de lo que Dios hizo con mis canciones he sido yo. Pero hay una ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Estoy buscando esta palabra. Hay una palabra de precaución que nos quiero dar a los que tenemos muchos años en el Señor. Hay una tentación de dormirnos, como lo hizo Pedro, y de decir, yo ya sé lo que estoy haciendo, y de dejar a un lado al Espíritu Santo, y no caigamos en ese error. Y esta mañana Jesús está aquí tocando a tu corazón. Me encanta ese versículo, se encuentra en Apocalipsis, lo busqué esta mañana. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Aquí estoy a la puerta, te estoy llamando. Y si me dejas entrar, vamos a cenar. Ya ven, a Jesús le gusta cenar. Vamos a comer, vamos a convivir. Básicamente lo que ese versículo está diciendo es que Jesús quiere tener convivencia contigo. Entonces, no te duermas. Y este congreso tiene el fin, no tan solamente de que podamos ayudarles a ser mejores en sus ministerios, porque supongo que hay muchos que estamos en el ministerio de la alabanza o de la música en nuestras congregaciones. Dios no tan solo quiere que tú seas excelente en tu ministerio, pero quiere que tu corazón esté despierto a Él. Entonces, mi pregunta y mi invitación va a ser: solamente quiero que los Pedros y las Pedros se pongan de pie en este momento y le digan: Señor, varias veces te he negado, varias veces no hice lo que me correspondía, pero estoy aquí en la Arena Monterrey esta mañana pidiéndote que tú despiertes mi corazón hacia ti. Bueno, me encanta que se pusieron todos de pie, porque la verdad, si te hubieras quedado sentado, yo hubiera ido a reprender el espíritu de mentira sobre tu vida. Porque todos en algún momento en nuestra vida le hemos quedado mal al Señor, ¿cierto? Qué bueno que Dios usa vasos imperfectos de barro. Somos barro en sus manos. Así que dile: Señor, moldea mi carácter. Moldéame, Señor. Hay un canto que compuso Josué del Cid. No sé si esté ya Josué por acá, estaba atorado en el tráfico. Ven, José, Josué. Quiero que canten esta canción. Échale. Vente, Josué. Se llama Toma mi vida. Canta, mi hijo, canta. Gracias, Señor. Que esta sea nuestra oración esta mañana. Vamos a poner nuestras vidas a la disposición del Señor. Levanta tus manos, levanta tu corazón delante de Él. Vamos a decirle: Señor, tómame. Tómame como un sacrificio vivo. Tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí. Tómame, toma toda mi vida. Tómame, soy tu hijo que te ama. Tómame, quiero estar en tu morada. Tómame, mi futuro está. Toma toda mi vida. dile: soy tu hijo que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame. Mi futuro está en ti, tómame, Señor. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida. Nos queda un minuto. Y quiero que Tomás aprovechemos este momento para tener una conversación privada con el Señor. Ahí donde tú estás, tú sabes cuál ha sido tu negada, por no decir tu regada. Tú sabes la vez que le fallaste, no brillaste como tenías que brillar. Tomemos esta oportunidad de despertar nuestro corazón. Y la primera cosa que tenemos que hacer es: Señor, perdóname. Perdóname. Perdóname. Díselo: Señor, perdóname. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca, mi corazón, mi vida entera. Tómame y úsame. Ahora vamos a hacer algo muy poderoso. La Biblia enseña que en la unidad, la oración unida es poderosa. Pon tu mano respetuosamente en el hombro de la persona que tienes al lado. Y luego empieza a decir: Señor, úsanos para brillar la luz de Jesús. Gracias, Jesús. Nombre de Jesús. Señor, aquí estamos todos los Pedros. Te amamos igual como te amó Pedro, porque realmente deseamos ser usados de ti. Señor, gracias por la honestidad de cada uno de mis hermanos que estamos aquí esta mañana. Y te pedimos, Señor, que despiertes nuestro corazón. Señor, despierta mi corazón. No quiero un corazón somnoliento, letardo. Quiero un corazón despierto para ti. Vamos a terminar esta sesión nomás diciéndole de nuevo: Señor, dígale en voz alta conmigo: Señor, despierta nuestros corazones a ti. En el nombre de Jesús.